Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Sé bienvenido a tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y de verdad muy contento estoy porque tú nos estés escuchando. En cualquier parte que nos estés escuchando, pues la verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues en realidad hoy vamos a tener un programa que yo creo es muy sustancioso, como siempre han sido todos. Pero no quiero, antes que empezar, pues agradecer a nuestros amigos que amablemente pues nos hacen el favor de dar un pequeño donativo para que este espacio y esta señal pueda llegar hasta ti. Y bueno, pues quiero hacer mención de nuestros amigos del café, restaurante y galería La Estación. Ellos están desde 1910. ¿Qué hay en este espacio? Muchos me han preguntado. Bueno, pues muchas veces hay música en vivo. Sobre todo es un restaurante donde se puede pasar un muy buen momento, un buen espacio para relajarse, un buen espacio para la plática, para la tertulia. Acércate aquí con nuestros amigos de La Estación. Ellos se encuentran en la calle Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, aquí en Amecameca. Un número telefónico 978-0586. Así es que si quieres por ahí reservar o quieres ir sin reservación, pues también acércate. El teléfono es 978-0586. Y bien, el día de hoy vamos a tener un poquito de resumen de muchas cosas que me han preguntado a través de las redes sociales, a través de nuestra página que ya está en Facebook, que se llama Escuela para Padres Valle de Chalco, así nos puedes ubicar. Y muchos son los temas que sugieren. Estamos tratando de organizarnos de tal manera que podamos el día de todo, como todos los jueves, pues tratar temas que te puedan ayudar a ti a como herramientas. Tú como padre de familia que siempre estás con tantas preguntas de cómo educar a tus hijos, hay cosas que nosotros brindamos como estrategias para que puedas resolver ciertas circunstancias, pero también hay otros temas en los cuales nosotros nos fundamentamos un poco en esta cuestión del desarrollo humano, herramientas que podemos adquirir ahí para podernos relacionar mejor con las personas y, ¿por qué no?, también con nuestra familia, que es el principal motor que nos mueve a nosotros como padres para seguir adelante. Y uno de esos temas, uno de esos aspectos que nos gustaría tomar en cuenta hoy en Escuela para Padres es justamente el cómo respetar los acuerdos. Nuestro programa de hoy va a ir muy de la mano hacia allá en cómo respetar los acuerdos. Este es todo un tema porque todos los días lo estamos ocupando. Es una habilidad que no todos tienen el privilegio de desarrollar bien. En ocasiones, pues hay personas que no cumplen acuerdos. Hay otros tanto que ni siquiera pueden ponerse en un común acuerdo para resolver cierta situación, para emprender un negocio, para emprender una familia. Y no se diga, por ejemplo, en las relaciones humanas. Hay conflictos que muchas veces nos llevan a un punto en donde como que nos caemos, nos vamos hasta abajo, hasta el fondo del pozo, y para salir de ahí dos personas necesitan ponerse de acuerdo para ver cómo van a salir de este hoyo, metafóricamente hablando, y ver la luz y poder alcanzarla. Las relaciones humanas están fundamentadas en muchas cosas y creo que ponerse de acuerdo es un tema que hoy es indispensable porque nuestros hijos, recordemos que hoy en día están aprendiendo a relacionarse con los demás y ya no en un contacto directo, ya no mirándose, ya no estableciendo, escuchando la voz del otro, viendo sus gestos, viendo cómo reacciona a ciertas palabras que uno dice, que el otro dice. Este tipo de relación se está lastimando un poco. Los chicos de hoy están, inclusive los muy pequeñitos, desde los 5 o 6 años, establecen una relación con la tecnología, con un aparato, y por más que la persona que esté del otro lado, la tía, el abuelo, también se una a este asunto de poder ver, aunque sea a través de un dispositivo móvil, al otro familiar que se encuentra muy lejos, nunca será lo mismo tenerse en persona, nunca será lo mismo olerse, nunca será lo mismo escuchar las palabras directamente de las personas, los gestos, los sentimientos que uno provoca cuando entabla uno una comunicación, una conversación. De tal modo que ponerse de acuerdo implica que siempre lo tengamos que hacer de manera frontal con alguien cuando es de dos personas o entre familia también estar presentes todos. Pero ¿qué pasa cuando se tienen que poner de acuerdo en un grupo donde son más de 30, 40 personas? ¿Cómo ponerse de acuerdo? ¿Cómo ponerse de acuerdo todo un municipio para saber quién te puede gobernar, quién te puede dirigir? Hace unos días, bueno, hubo este ejercicio de escoger a gobernador del Estado de México. ¿Cómo ponerse todo un estado de acuerdo para ver quién? No sería muy sano que todos pensáramos igual. Qué bien que todos pensamos diferente, qué bien que tenemos diferentes intereses. Sin embargo, ponernos de acuerdo en cuanto a un futuro es complicado, porque unos piensan una cosa y otros piensan otra. Justamente en esta medida en donde somos diferentes de pensar, donde somos diferentes al actuar, donde somos diferentes inclusive en nuestro sentido de vida, en nuestro proyecto de vida, en saber y enfocar qué es lo que nosotros estamos creando todos los días y hacia dónde vamos caminando, en ocasiones no es muy claro. Ponerse de acuerdo con otra persona para saber qué es el bien común, pues resulta un tema complicado. Por eso, ahora que nos sugirieron en las redes sociales, yo me doy cuenta que muchos dicen, es que no me puedo poner de acuerdo con mi esposo, con mi mamá, con mi abuelo, con mis hijos. Hay mamás que no pueden ni siquiera llegar a un pequeño resultado después de una charla. Hay quienes nos dicen, es que se nos complica cuando empezamos a ponernos de acuerdo porque yo pienso de una manera y el otro de otra. Ninguno de los dos cede y entonces nos aferramos a nuestro nivel de conciencia, de pensamiento, cuáles son nuestros intereses, y sucede que terminamos mal. Hay parejas que me llegan a decir, a mí en lo personal, cuando me toca orientarlas en algún tema, que empiezan una plática muy tranquila, se están poniendo de acuerdo, aceptan cosas, pero cuando empieza a subir de tono la discusión, al final el acuerdo queda nulo, el acuerdo lo mutilaron, y sin duda también genera una serie de sentimientos y una serie de emociones que hacen que nosotros carguemos con todo eso durante una relación, y finalmente hay familias que han determinado, contigo no se puede hablar, contigo no podemos siquiera ponernos de acuerdo para hacer ciertas cosas. Ese va a ser nuestro gran tema de hoy. Viene ahorita a mi mente un ejercicio que yo en lo particular hago cuando hago talleres para parejas. Después de que nosotros pues, nos presentamos y hacemos todo eso, iniciamos una clase y regularmente yo en lo particular tengo un modelo de escuela para parejas en donde es al contrario de lo tradicional. Yo siempre primero practico y después viene la teoría como para reafirmar. Hay modelos de escuela en donde primero se da la teoría y después se practica. Bueno, a mí me ha funcionado mucho esta cuestión de primero practicar para poder extraer de la práctica lo que está bien hecho y lo que no. En nuestro gran tema de hoy de cómo respetar los acuerdos, hay una sesión en donde se le cita a los padres porque es semanalmente. Y nosotros hacemos un ejercicio en donde dejamos una cuerda así como ustedes lo escuchan, una cuerda, cualquier cuerda para amarrar una lona, para amarrar algo X, es una cuerda gruesa, ustedes han visto este lazo como amarillo, y nosotros lo que hacemos es que a cada familia, a cada pareja que va al taller, si son 5, 6, 7, 10 parejas, para cada una de ellas tenemos un lazo que está hecho nudo. Entonces nosotros hacemos muchos nudos, de tal modo que nosotros a esa pareja le entregamos una bola, prácticamente una bola ahí toda deforme. La actividad a desarrollar es que ellos deshagan esos nudos y entreguen la cuerda ya extendidas sin nada que obstruya, siendo un solo cordón, una sola cuerda que se pueda estirar y que no tenga ninguno de estos nudos que nosotros le ponemos. Es bien curioso porque cuando hacemos esta actividad, primero les damos un tiempo considerable, no les metemos presión, los dejamos que poco a poco empiecen a interactuar. Las parejas curiosamente hacen la actividad, pero pronto nos damos cuenta, los facilitadores que estamos ahí, cómo se comportan las parejas. Las parejas suelen en un principio platicar cómo le van a hacer para hacer la actividad. Quizá a lo mejor unos dicen primero vamos a hacer esto y después lo otro, pero ahorita que regresemos del corte les explicaré cuál es el objetivo y cuál es la reacción que tienen estas parejas. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio es una radio comunitaria y de servicio público dedicada a abrir espacios de comunicación. Integrada por mujeres y hombres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros, actividades culturales y donativos de personas que creen en nuestro proyecto y en la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las verdaderas radios comunitarias. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 18 minutos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La blanca. La blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Y bueno, estamos aquí en La Voladora Radio en el 97.3 de FM. Y te quiero dar los teléfonos aquí en la cabina, que es el 978-5252. O también bien visita nuestra página www.lavoladora.net. O escríbenos a un correo. El email es cabina@lavoladora.net. Así es que si deseas, quieres dejarnos por aquí un recadito a propósito del programa de hoy o de otros programas, sugerir algunos temas, pues nosotros estaremos atentos para poder leer tu correo o escuchar tu llamada. Y bueno, agradecer también a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que siempre están presentes en este espacio y saludar a un grupo que se llama Valor y Sabiduría. Ellos se encuentran en la calle La Rosa, número 109, en Tlalmanalco, Estado de México, muy cerquita de aquí. Ellos sesionan de lunes a viernes de 11 a.m. a 12.30 p.m. Y así es que puedes acercarte a ese grupo. Otro grupo también que se encuentra en Chalco es Volver a Empezar. Ellos se encuentran en la calle Reforma, número 15, Chalco, Centro, Estado de México. Sesionan de lunes a viernes de 7 a 8.30 y los sábados de 6 a 7.30 p.m. Así es que acércate con nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Pues bien, el tema de hoy es cómo respetar los acuerdos. Empezamos a hablar ahorita un poco de qué se trata, por qué es importante que nosotros tomemos acuerdos. Y te ponía yo este ejemplo de un taller que hacemos para parejas, en donde entregamos una cuerda con muchos nudos, muchos nudos, 15, 16, 20 nudos, depende de lo largo de la cuerda, e invitamos a las parejas, a cada pareja se le entrega una madeja de este lazo que contiene muchos nudos, para que lo puedan deshacer, se pongan justamente de acuerdo. Y lo que vemos como fenómeno, los facilitadores, te decíamos, es que en un principio como que las parejas sí se pueden poner bien de acuerdo. Los dejamos a tiempo abierto, a tiempo libre, sin ninguna presión. Cuando empiezan a ponerse de acuerdo, hay algunas familias que es, o unas parejas que es muy fácil de identificar, cómo no son capaces ni siquiera de poder establecer acuerdos para desamarrar nudos de una cuerda. Si él es muy controlador hacia su pareja, hacia la mujer, hay este tipo de pareja que suele enojarse demasiado, su tolerancia es muy baja, tiene una frustración, culpa a la otra o al otro, porque también a veces se da de mujer a hombre. Y ya cuando va avanzando esto y vemos que van haciendo la actividad, entonces empezamos a meter presión. Les decimos que les queda poco tiempo. Y como están como en una especie como de competencia, nadie se quiere quedar atrás, aunque nosotros no propongamos una competencia, nos damos cuenta que bajo presión, las parejas les cuesta mucho más trabajo establecer una forma de cómo resolver la situación. Es decir, llegar a acuerdos a veces es muy difícil y muy complicado. Y así los vamos presionando. Y al final de toda la actividad hay parejas que lograron el objetivo. Cada pareja tiene una misma dificultad, nunca le ponemos más a otros. Y en resumen, cuando nosotros pedimos qué sintieron, qué vivieron, nos damos cuenta que hay personas que no se pueden poner de acuerdo, inclusive para deshacer una cuerda. Y entonces les hacemos ver si para este tipo de actividades hubo enojo, hubo frustración, hubo una serie como de problemática que nos llevó a no terminar la actividad o a no cumplir la actividad adecuadamente. Hay personas que se quedan muy cortas, deshacen de 15, deshacen a lo mejor 5 nudos. Hay personas que hacen 10, hay quien casi termina y hay quienes terminan. Lo más importante de esta actividad es hacerles saber a esta pareja realmente qué tanto se están poniendo de acuerdo. Porque si para una actividad lúdica como esta, en un taller que es para parejas, los facilitadores observamos que no son capaces de realizarla en calma, en paz, ¿cómo será para todas las cosas que tengan que ver con su vida matrimonial, pero sobre todo con sus hijos? Aquí la gran idea es que nosotros les digamos a ellos qué tan importantes son los acuerdos. Por eso el día de hoy, y haciendo caso a algunas sugerencias de cómo es que me puedo poner bien de acuerdo con mi pareja, cómo puedo establecer acuerdos con mis hijos, lo queremos tocar porque es súper importante. De otra manera, si los hijos no entienden que esto es una habilidad para poderse relacionar con los demás y que la van a ocupar toda la vida, entonces nosotros estaremos enseñando a nuestros hijos a que lo pueden dejar a su libre albedrío, pero desafortunadamente pueden estar repitiendo modelos inclusive de discusión en los cuales no se llega a ningún fin y obviamente pues no se llega a ningún acuerdo. Bien, por eso vamos a mencionar cuáles serían las estrategias, pensando en alguien con el que me relaciono de manera laboral, en alguien con el que me relaciono en la escuela, en algún compañero de algún otro grupo al que yo asisto, pero también cómo me puedo yo poner de acuerdo con alguien como mi pareja, como mis hijos o como mis padres. En casa es donde se aprende y donde se enseña a hacer esto. ¿Qué tenemos que hacer para poder llegar a acuerdos? Bueno, si es entre dos personas, pues primeramente se tiene que conservar la calma, ¿sí? Ese es el primer punto. Después, si darte cuenta que si emocionalmente no te encuentras así bien, mejor déjalo para otra ocasión. No es un buen momento para llegar a acuerdos. No se pueden discutir puntos importantes del tema que ustedes han decidido platicar. ¿Sí? Estoy pensando ahorita en una pareja, en papá-hijo, en papás-papás. Otro punto a destacar es que para ponerte de acuerdo, siempre que inicies un diálogo, nombra la problemática real que hay. Es decir, acerca de qué vamos a platicar, acerca de qué es nuestro conflicto, acerca de qué son nuestras diferencias. Es muy importante desde un principio, antes de empezar, enfatizar cuál es el tema real, porque en ocasiones llegamos a revolver muchas cosas y finalmente se rompe un acuerdo. Otro de los puntos para poder establecer un acuerdo con alguien es cerciórate que el otro haya entendido cuál es la problemática que haya que resolver, porque muchas veces nosotros damos por entendido que el otro entendió y no le preguntamos. Y nosotros discutimos algo y el otro discute otra cosa o mete otras situaciones. Por ahí se acordó que la semana pasada o que el año pasado surgió algo parecido a esto y entonces lo mete y entonces se rompe el posible acuerdo que nosotros podemos tener. Cuando tú empieces un diálogo, estando ya en calma, estando tranquilo, lo que es conveniente es que cada uno de los dos dé su punto de vista. Hay quien es tajante, dice primero que hable uno y después que hable el otro. No, la comunicación muchas veces se entrelaza. Es necesario en ocasiones sí guardar silencio cuando el otro pide la palabra. Si nos corta la idea, pedirle, si pensamos, no es que me vas a cortar la idea, permíteme terminar y entonces ahora sí te escucho. Pero es siempre en esta cuestión de qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a pensar. Es sano dentro de una discusión para antes de llegar a un acuerdo establecer contigo mismo, a ver, yo hacia dónde quiero ir. Desde luego que a veces los dos interlocutores quieren ganar, los dos quieren ganar como sea, pero sí es muy sano y honesto decir, a ver, yo quiero conducirme en este tema a este punto, y el otro también tiene que hacerlo. Si no lo hace, es preguntarle desde antes, ¿tú hasta dónde quieres llegar en esto? ¿Qué es lo que quieres resolver? A veces es conveniente marcarlo desde el principio para el buen desarrollo de la plática, el buen desarrollo de los acuerdos. Si no hacemos esto y no somos honestos, podemos perder mucho en la discusión. Otro de los puntos es que mientras estás dialogando, como estrategia, conviene siempre, como un aspecto de positivo del desarrollo humano, es permitir dentro del diálogo hacer creer al otro que es la idea de él, aunque sea idea tuya. Cuando tú estás en una situación tensa, cuando tú estás en una plática complicada y de pronto el otro da una idea, para suavizar las cosas conviene decir, me gusta mucho la idea que tú tienes y comparto lo que tú estás diciendo. Eso ayuda para que el otro se baje un poco también. Y de verdad, que es efectivo. Yo esto muchas veces se lo recomiendo a las parejas cuando platican conmigo, cuando tengo que dar una asesoría en alguna escuela a propósito de la conducta de los hijos o inclusive en la mejor relación que puedan tener los padres para que el resultado de un hijo tranquilo en el aula sea mejor. Entonces yo siempre les digo, ¿por qué no cedes y le das la razón al otro? Pero siendo honesto, no se trata de darle la razón nada más pues porque para obtener algo, no. Se trata de ser honesto y decir, estoy de acuerdo con eso que estás diciendo porque yo pienso igual. Eso suaviza muchísimo las cosas. Entonces, dentro de esta estrategia para poder llegar a un acuerdo, conviene hacerle creer al otro que la idea, o conviene reconocerle que la idea que él está manifestando en este tema que estamos tocando es bueno, es buena. Porque así él también podrá ceder o ella podrá ceder a que cuando tú digas algo positivo, también comparta o también diga, yo estoy de acuerdo con eso. Estas estrategias para poder llegar a acuerdos son sencillas, son fáciles de practicar. Yo te puedo decir que, por ejemplo, cuando en una discusión ustedes están intentando llegar a un acuerdo, sí hay que ver pros y contras. Darse cuenta si eso que yo estoy queriendo tiene que ver porque lo quiero nada más o porque es en beneficio de todos o porque es en beneficio de ambos. Cuando alguien se cierra a creer que la idea es única, la de él, la de ella, y no puede ceder, desde ahí ya está perdiendo y entonces los acuerdos no llegan a un final. ¿Cuántas veces nosotros no sugerimos a un padre de familia o a una esposa, que muchas veces son las que más asisten a Escuela para Padres, nos comentan alguna problemática, les damos esta serie de estrategias y terminan diciendo, pues es que empecé a practicar todo eso, pero de pronto se volvió a desbocar, terminó en discusión y hoy concluyo que no puedo platicar para nada con mi esposo. Hoy concluyo que no puedo platicar para nada con mi esposa. Yo creo que lo sano sería poder inclusive señalar en su momento y decirlo de frente, porque muchas veces yo les digo, oye, y tú comentaste esto con tu esposo, oye, me está costando trabajo comunicarme contigo, o también el esposo, me está costando trabajo comunicarme contigo y creo que no me entiendes, porque el resultado de todo esto son estas palabras, es que él no me entiende o ella no me entiende. Y el punto es justamente que se nos ha enseñado a tomar discusión en algunas cosas, alegando, manoteando, gritando. Muchas veces entra esta frase que dicen, a falta de argumentos, abuso de autoridad. Y sí, en una discusión, en un tema difícil, siempre se terminan irritados, enojados. La intención de ponerse de acuerdo con el otro, llegar a una conclusión, es justamente que los dos estén más tranquilos. Pero también viene la otra parte. Muchas veces los acuerdos que estamos tomando tienen una serie de dificultades. Me gustaría, por ejemplo, abordar un ejemplo a propósito de las parejas, pero considero que ahorita, después de que vengamos del corte, lo voy a tomar de lleno. Así es que espéranos, en un momento regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA, XHAMECAMECA, 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 32 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Todos tenemos necesidad. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Gracias, ya estamos de regreso. Y bueno, muchísimas cosas. Me piden otra vez mi Facebook personal, Miguel Jacobo Baltazar, pero yo te pido que si me puedes escribir a nuestra página de Escuela para Padres, Escuela para Padres, Valle de Chalco. Así lo buscas en el Facebook y ahí nos vas a encontrar. Ahí nos puedes dejar un recadito. Pero también está la página de Facebook de La Voladora Radio. Así escribes nada más La Voladora Radio y así nos vas a encontrar fácilmente. Y bien, estamos hablando de cómo respetar acuerdos, pero un poquito antes pues, quisiera saludar a nuestros amigos de Sayamichan. Ellos son naturistas y están ofreciendo muchísimos servicios como una alternativa para tu salud, para la sanación. Y digo, tienen muchas cosas, tienen imanes, terapias con imanes, acupuntura, lectura de cartas astrológicas, terapias herbolaria, aparatología, hay muchas cosas. Ellos tienen dos direcciones. Yo creo que primero mencionaremos la de Tlalmanalco, que es la más cerca. Ellos se encuentran en Tlalmanalco, en la calle Morelos número 42, a un costado del Electra. Y también tienen un espacio en Chalco, en la avenida Iztaccíhuatl sin número, Unidad Los Volcanes. ¿Te quieres comunicar con ellos para una consulta, para hacer una cita, para que te den una pequeña orientación y tú te puedas animar a ir a este tipo de medicina alternativa? Pues con muchísimo gusto, ahí te va el número celular, es 5591-068407 o el 5511-351761. ¿No lo alcanzaste a copiar? Pues mándanos por aquí un mensajito y nosotros con gusto te lo volvemos a decir. Y bien, estábamos hablando antes del corte de esto de los acuerdos y es importantísimo de verdad aprender a ponernos de acuerdo. Estaba hablando un poquito de esta situación de las parejas, que es lo que las parejas muchas veces ocupan como para poder resolver los conflictos, los problemas, las dificultades. Te hablé un poquito de este taller que nosotros damos y cómo en este taller se aprenden tantas y tantas cosas, pero sobre todo este tipo de habilidades que nosotros debemos de tener para resolver las cosas. Mira, dentro de los acuerdos que muchas veces nosotros sugerimos a los padres de familia es que dentro de la problemática que ellos puedan tener, en ocasiones ya para volver a crecer, para volver a estar en paz, volver a estar en armonía en una relación familiar, pues se tienen que establecer reglas, se tienen que establecer nuevos hábitos, nuevas reglas, nuevas estrategias para no volver a caer en el error. Pero voy a poner un ejemplo a lo mejor para que tú me entiendas de una manera más fácil. Hoy en día, por ejemplo, los padres de familia, los papás suelen pelear mucho, digo, ya es más común, ya es más frecuente, pelear mucho porque se mensajean en las redes sociales, se mensajean en el WhatsApp, se mensajean en la línea de teléfono, etcétera, etcétera. Es muy común, es más frecuente, inclusive los niños cuando están dentro del salón de clases detectan cuál es la molestia de los padres y lo primero que manifiestan es porque mensajea demasiado. A ver, si este tipo de problemática se está dando en tu familia, seguramente llegarás a alguna crisis. Hay papás, hay mamás que lamentablemente han olvidado o han hecho de lado un poco a los hijos por estar mensajeando. Los hijos son los que hoy en día se quejan de eso. Pero cuando entre pareja se enteran que el otro mensajea demasiado, lo único que genera es una desconfianza tremenda. Pero cuando nosotros también nos guardamos silencio y no decimos, me molesta que estés mensajeando, en la hora de cenar, terminando de cenar te pegas a tu teléfono 2 horas, que estés mensajeando en la madrugada. Hay casos ya tan complicados que inclusive se despiertan a las 3 de la mañana y se ponen a mensajear. Esto crea una confianza que se lastima. El otro siempre está pensando cosas, está pensando lo peor. Y cuando se presenta este tipo de problemáticas y tratan de resolverlas, yo siempre les digo, lleguen a acuerdos. Traten de hacer acuerdos, traten de llegar a un punto de un acuerdo. Y las estrategias que yo te mencionaba es que cuando yo les digo, cuando vas a resolver algo, pues conserven la calma. Si no están preparados emocionalmente para resolver las situaciones, mejor déjenlo a un lado, déjenlo por un momento, porque no van a llegar a un acuerdo. Empiecen siempre con diálogos sencillos, aclarando realmente, vamos a discutir el tema del teléfono, ¿sí? Esto es lo que vamos a discutir ahorita. Alguno de los dos posiblemente se sienta como víctima, el otro se sienta como acosado. Es muy común que sucedan estos dos roles entre aquel que se queja y aquel que piensa que está haciendo bien y que no es cierto lo que el otro dice. Entonces siempre especifiquen bien cuál es el tema. Si dentro de lo que van a hacer y este es el tema, a propósito de que bueno, tenemos una problemática con el teléfono, pues marquen su postura y digan, a ver, yo lo que quiero es esto, y el otro que diga, pues yo también quiero esto. A partir del diálogo entre pros y contras, siempre se tienen que manifestar y ser honestos en decir, a mí me incomoda esto, me hace sentir desconfianza, sospecho esto, has tenido una actitud rara, extraña. Nombrar todo esto es bueno, es sano, ¿sí? Entonces, durante el diálogo se van poniendo acuerdos y se van haciendo acuerdos. Ahora, cuando toca que esos acuerdos tienen que ser frente a mí, cuando estoy platicando con unos padres de familia, yo me he dado cuenta de un fenómeno muy curioso. El que está muy enojado y es víctima y a él le hicieron las cosas, toma una postura irracional. ¿En qué? En pedir cosas, nuevos hábitos hacia el otro. Yo por lo regular siempre les digo, a ver, ¿tú qué quieres que el otro haga? En el tema del teléfono, tenemos que tener acuerdos lógicos, acuerdos de acuerdo que tengan que ver en la medida de la falta. A veces nos excedemos, a eso me refiero con que queremos tener acuerdos o nuevas reglas irracionales. Lo primero que tenemos que pensar es que el otro las puede cumplir. Porque si nuestra expectativa es muy alta y el otro no logra cumplirla, más vamos a lastimar la relación. ¿A qué me refiero? Me refiero que, por ejemplo, ahorita viene a mi mente un caso en donde ella le tenía que pedir a él, como él, sobre el tema del teléfono, ella le tenía que pedir nuevas soluciones, porque ya habían tenido un conflicto muy grande. Y entonces ella manifiesta, pues la verdad, ¿sabes qué? Ya no quiero que uses teléfono. Y eso de verdad fue un pedimento irracional, porque no es posible. Hoy en día la tecnología está en nuestras manos, la inseguridad y todo eso. Yo lo pensé. Él también, cuando escucha eso, dice, no puedo cumplir con eso, porque es tan alto la expectativa. Y entonces empiezan a llegar a un acuerdo en donde él asume la situación de que sí está mal cuando mensajea 2 horas mientras está en casa y no le hace caso a sus hijos y no le hace caso a nadie, ni a la esposa. Y llegan a la conclusión de que estando en casa él no va a mensajear. Puede mensajear a lo mejor en su trabajo porque es parte de su trabajo. Entonces, acuerdos como esos sí se pueden cumplir. Mira, mientras estemos cenando, nadie de nosotros ocupa el teléfono. Ese es un acuerdo y se tiene que cumplir. Esta es la última parte de los acuerdos, que muchas veces nosotros ponemos expectativas muy grandes, inclusive a veces a los hijos. Les ponemos expectativas como, no quiero que le hables a tus amigos. O sea, eso es imposible. Eso es imposible porque cuántas veces no los papás nos peleamos y aunque se hayan peleado los hijos, al rato ellos ya se están hablando. Muchas veces los chicos no asumen los problemas como nosotros. Terminan hablando, terminan jugando y los únicos que quedamos mal somos nosotros. Así es que es importante que nosotros pongamos dentro de los nuevos hábitos ante una problemática, pidamos cosas racionales, cosas que podemos alcanzar. Decirle a alguien, nunca ocupes ya en tu vida un teléfono, pues eso es imposible. Decirle a un chico, no le hables a ninguno de tus compañeros de escuela, también es imposible. Pidamos cosas para llegar a acuerdos que sean racionales. Cosas que puedan cumplir el otro. Está bien que estás en un papel de víctima y que te empoderas y que tú vas ahora a ordenar. Y que si él antes era A y tú eras B, ahora tú eres A y él es B. Pues eso no tiene nada que ver, estás empoderada, pero no podemos pedir cosas irracionales. Para llegar a acuerdos necesitamos manifestar nuestras ideas, decir cuáles son nuestros deseos, pero sobre todo hablar de nuestros sentimientos. Otro caso, el papá que lamentablemente cada quincena y curiosamente cae siempre fin de semana, no llega a casa porque bebió. Cuando la esposa le ha pedido siempre que llegue temprano, y que conserve el dinero que es del gasto de toda la quincena, pero sobre todo que no llegue desvelado y llegue echando problemas. Ahí hay 3 cosas en las cuales al platicar te tienen que llegar a acuerdos. Hay ocasiones en que el otro no quiere ceder o ella no quiere ceder, que entonces se vive en una violencia intrafamiliar en donde se tienen problemas y en donde los acuerdos salen sobrando. Lo mejor es por eso manifestar a cada instante que tú te sientas mal, enojada, que no te guste cuando el otro llegue en esa condición, manifestarlo inmediatamente. Ahora, cuando se pasa a la faceta de los acuerdos, hay personas que me ha tocado escuchar, señoras sobre todo, decirle a su esposo, no quiero que le hables jamás a todos esos amigos que tienes. Eso no es posible. A lo mejor se puede pedir, me gustaría mucho que no estés dentro del círculo donde ellos se desenvuelven. A lo mejor eso es diferente, funciona diferente. Y él puede alejarse, mas no dejar de tener amigos. Te das cuenta cómo en los acuerdos tenemos que pedir cosas razonables. Hay quienes, por ejemplo, no dicen, no, es que ya le dije de muchas maneras y no entiende. Bueno, entonces se tiene que subir, ahora sí, el nivel de la nueva regla que viene. Decirle cuáles serían las consecuencias si tú no cumples con eso. Y justamente al final de cómo llegar a acuerdos, si ya llegaste a un acuerdo con alguien, viene este último paso que permite cerrar todo lo que nosotros estamos hablando. Me ha tocado ver cómo dentro de una discusión, aun cuando se lleguen a acuerdos, pasa una semana o dos semanas y lamentablemente uno de los dos, cuando hablo de parejas, me dicen, es que ¿sabes qué? Nunca cumplió. ¿Cumplió un día o cumplió dos? Entonces, cada que tú dialogues algo para la posible solución de algo que no te gusta y ya pudiste llegar a una conclusión, ambos llegaron a una conclusión y se comprometieron a cumplir, pues eso es lo que tienen que hacer. Cumplir. Sería bueno establecer estrategias personales como para poder decir, yo no quiero volver a caer en esto, entonces lo que voy a hacer es esto. Es sustituir nuevos hábitos por malos hábitos. A veces es difícil. Esto debe tener un tiempo de transición. Es decir, posiblemente debemos esperar, ser pacientes a que poco a poco el otro cambie. Cuando son acuerdos, por ejemplo, con los hijos, nosotros como padres estamos empoderados sobre ellos porque sí es nuestra responsabilidad. Nosotros somos los que educamos, los que estamos, somos vigilantes del desarrollo de nuestros hijos, de su formación. Esto nos permite a nosotros estar constantemente llegando a acuerdos con ellos. Los acuerdos a veces se confunden con la disciplina en el caso de los hijos. Pero hay acuerdos también que los hijos tienen con los padres de familia. Y lo peor que le puede pasar a un hijo es que no cumplas como papá. Si tú le dices a un hijo, voy a pasar por ti y voy a llegar temprano a las 7 de la noche para que salgamos al parque, y no lo haces, ojo, eso se convierte en algo complicado y el niño puede ya no confiar en ti. Vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA, La Voladora Radio, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 47 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Gracias, gracias por estar ahí. Y bueno, muchos mensajes durante el corte. Y nos comentan aquí, me es muy difícil ponerme de acuerdo con mis padres de familia. Con mis padres, dice nada más de familia, no. Perdón, pensé en la familia. Me es muy difícil ponerme de acuerdo con mis padres. Sobre todo en permisos. Y bueno, pues ella tiene 17 años, no quiere dar su nombre. Y bueno, es lo que decía, o sea, los padres tenemos que en tu caso, que eres prácticamente un adolescente, con los adolescentes sí hay acuerdos, pero muchas veces es negociación. Si los padres de familia, tú que nos estás escuchando, tienes adolescentes, tiene que haber una negociación. Negociar significa qué te conviene a ti, qué me conviene a mí. Desde luego que tú como padre de familia siempre debe de estar apegado a la seguridad de tus hijos. Siempre debe de estar pensando en que no sean lastimados. Así es que pues a veces los padres nos toca ser rígidos en el tema. Tantas cosas que están pasando hoy en día con la inseguridad, pues nos hace a veces aumentar el nivel de nuestras palabras, el tono de nuestras palabras. Así es que, pues yo creo que conviene ponerse de acuerdo con ellos. Yo creo que una estrategia sería, bueno, dialogar, decirles qué es lo que sientes, qué es lo que piensas. Hay chicos de tu edad que muchas veces no se les da permiso, y cuando ellos se atreven a preguntar cuál es la razón, cuidando la forma y el lugar, porque a veces los chicos preguntan tan abruptamente o gritando, que ya gritar es lo contrario a lo que estamos diciendo, que debes de conservar la calma para poder llegar a un acuerdo. Si puedes llegar a un acuerdo con ellos, será porque te tranquilizaste, porque manifestaste tus ideas, porque pudiste expresar realmente qué es lo que querías, ellos te entendieron, tú les preguntaste si te estaban entendiendo, y si que te aumenten permisos o sean menos severos contigo, puede ser a través de un diálogo, llegar a un acuerdo. Tú cedes, ellos ceden, hay que cumplir los acuerdos, que es la última parte que nosotros estamos haciendo. También los padres debemos de cumplir con ello. Te platicaba de que si prometiste a tu hijo llegar a las 7 de la tarde para poder ir al parque, pero no llegas, a veces también conviene no prometer lo que no podemos cumplir, sobre todo en el tema de los hijos. Los hijos es como que son más fáciles de que se vayan decepcionando y terminan no dándote una sonrisa, inclusive porque habías quedado en algo y no cumpliste. De hecho, entre las parejas, una de las quejas, hay muchas quejas que de pronto entre parejas tienden a reprocharse cuando están en una plática, en una charla. Una de esas es que muchas veces el que no cumple siempre queda mal. Las parejas se traban, se ponen ahí como medio complicadas en la relación cuando el otro no ha llenado la expectativa, sobre todo que había quedado. Hay mamás que nos llegan a manejar, es que él quedó, que iba a hacer esto y no lo hizo y no lo cumplió. Por eso, por una parte, tú no pongas expectativas muy altas que el otro no pueda cumplir, pero también tú no te comprometas a cumplir algo que sabes que no lo vas a hacer y no lo vas a realizar. Para cumplir acuerdos necesitamos saber que somos capaces de hacerlo. Si no somos capaces, pues de verdad no conviene, porque lastimamos más la relación. Hay personas, hay parejas, hay familias que aunque lleguen a un acuerdo en diálogo, y es muy sano llegar a un acuerdo, el problema con esas familias es que no los cumplen. Las familias que logran cumplir entre pareja y entre hijo acuerdos se cumplen, y cada uno es vigilante del otro para que quede satisfecho en cuanto a que sí lo realizó. Entonces se convierte en una familia que cualquier cosa, inclusive una dificultad, puede llegar a buen término. Hace unos días una mamá nos platicaba que muere su papá y que les fue muy difícil ponerse de acuerdo dónde lo iban a enterrar. Había sido un tema que nunca lo habían discutido, pero ponerse de acuerdo entre los hermanos fue inclusive discutir mientras estaba el féretro, y fue una escena dolorosa y lastimosa. Si esta persona que murió pudiera haber visto eso, pues a lo mejor no se fue ni en paz, porque ya los hermanos se querían pegar. Entonces hay que saber aprender a ponernos de acuerdo. En ocasiones las circunstancias nos alteran, en ocasiones no creímos que eso que nos está sucediendo nos iba a pasar a nosotros, ¿sí? Y nos cuesta de verdad entenderlo, tiene un costo, y el costo es lastimarse entre familias, lastimarse entre personas, y casi ya hacia el final, en lugar de estar en paz con una sonrisa en el rostro, terminar siendo amigos como siempre, se hace todo lo contrario. Andamos enojados en la calle, andamos diciendo y hablando mal del otro. No, hay que llegar a acuerdos. ¿Cuántas veces nos han preguntado, es bueno discutir frente a los hijos? Muchos dicen que no, Yo les digo, depende del tema. Si el tema es suave, es tranquilo y estás acostumbrado a llegar a acuerdos, hazlo frente a tus hijos, porque ellos estarán observando, estarán aprendiendo cómo es que mis padres, a pesar de que tenían dificultades muy grandes, podían ponerse de acuerdo. Es un gran aprendizaje. De tal modo que el otro siempre querrá practicar lo que vio, lo que aprendió. Y muy en el pensamiento dirá, yo me acuerdo que los conflictos se resolvían así. Eso ayudará mucho a que cuando él tenga su pareja, pues quizá beneficie. Vi que mi papá pues sí se enojaba, pero no se alteraba, ni manoteaba, ni se volteaba, ni se iba. No, se quedaba de frente y lo discutía. Mi madre también discutía sus puntos de vista. Y a mí me tocó escuchar, dirán algunos hijos, cómo mis padres llegaban a un acuerdo, quedaban contentos y también se permitía que nos involucráramos. ¿Por qué? Porque esa solución es familiar. Los acuerdos hoy en día son muy importantes. Muchas personas estamos en desacuerdo con el otro. No intentamos buscar el bien común, sino nada más estamos pensando en nosotros mismos. Busquemos el bien común con los acuerdos. No podemos pensar igual que todos, ni ellos deben de pensar igual que nosotros. No, de verdad que no. No serviría, no sería funcional si no fuéramos diferentes. Pero hay cosas en donde compartimos cosas comunes, las labores de la casa, en dónde van a estudiar los hijos, cuál es nuestro concepto de la vida, hacia dónde vamos, qué religión vamos a practicar. Hay familias en donde, pues lamentablemente, cada quien entiende las cosas como quiere, como puede o como fue formado. Hay familias en donde unos practican una religión, otros practican otra. Digo, no hay ninguna que sea mejor. Sin embargo, bueno, pues qué padre que todos pudieran establecerse en una sola y buscar lo que en todas las religiones se busca. Pero a veces es difícil, a veces es complicado. Hay personas que no se pueden poner de acuerdo, un acuerdo tan sencillo como qué vamos a comer el día de hoy. Si tú practicas en la mesa con tus hijos y dices, a ver, ¿qué vamos a comer el día de mañana? Pues que yo opino que milanesas, que yo opino que caldo, que yo opino que papas. Allí es donde se empieza a aprender cómo son los acuerdos. Lo platican, lo dialogan, se tranquilizan y pueden llegar a acuerdos. Ah, perfecto, ya quedamos en un acuerdo. ¿Qué les parece si mañana cocino esto, que es lo que quiere José, y mañana lo que quiere María, y pasado mañana lo que quiere Luis? Es ponernos de acuerdo. Desde ahí empiezan los buenos acuerdos. No, que hoy en día de verdad nos cuesta mucho trabajo. ¿Cuántas veces seguramente te ha pasado a ti que en un salón de clases no nos podemos poner de acuerdo para el menú del día del niño? Unos quieren una cosa y otros quieren otras. Cuando finalmente se llega a un acuerdo, casi siempre es en discusión. Siempre es peleándose o aventándole mala cara a la señora, mala cara a la maestra. A veces los maestros tienen que intervenir con su autoridad y saben que, señores, se les va a dar de comer a los niños lo que ellos quieran. Todos salen molestos, todos piensan que la maestra tiene favoritos, todos piensan que hay mamás que andan detrás de la maestra ayudándole para obtener un beneficio. O sea, nadie queda de acuerdo. Es difícil, sí, pero lo que conviene es establecer pros y contras, tranquilizarse, conversar, dar tu punto de vista y sobre todo cumplir acuerdos. Si en un salón de clases se decidió darle pizza a los niños, bueno, pues hay que darles pizza. Y tienes que ceder, decir, bueno, fue la mayoría. Pero hay mamás que no están de acuerdo y no llevan al niño a la escuela porque están enojadas, o ellas llevan el lunch diferente al niño. No, también aprendamos a socializar, aprendamos a que hay acuerdos en grupo y esos acuerdos en grupo se tienen que respetar. No hagamos nuestra santa voluntad, no nos brinquemos a los acuerdos, enseñémosles a nuestros hijos lo que tenemos que hacer. Pues bien, yo creo que esperemos que este tema te haya servido. Y nos vemos dentro de 8 días en jueves. Te recuerdo que hoy tenemos Escuela para Padres aquí en la Parroquia de la Asunción, 5:30 p.m. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos, bonita tarde y hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86.